Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la Madre Tierra. Bienvenidos al programa radial Vientos de Comunicación Criú. Este programa es dirigido a los 27 territorios indígenas del Huila y el mundo. Escúchenos todos los viernes, nuestra emisión semanal. Infórmate a través de los reportes de los comunicadores y comunicadores NASA, MISAC, Embera, Pijaos y Yaraconas a nivel local, regional, nacional e internacional. Repórtenos desde su territorio. Chanskui sai mat kawikus na kususte ayu katsha wachanup tau i kwesti mai san ipikat sabap ne kwe ipikon bachina wite yu yetnji nya u nus ne kwe mi su huja i kwes walta su mai sa yu kuchkwe u na mai sa yu nyushakwa bichina ba ko hu wite yu yeste ba beka kwe tu inup ne kwe sek pakhana yu asa ji wachsha asa ji kasi nya asa ayu tau yu kwe chikai yu na yu nus ma tau na wesha yu we hu Kuas yaitu walahu, ma Yunuski, wite kuas shamsu, yuwa kwa ma Yunuski, ayu, kahi Yunusunghae atza, pik nusya, upone kuas shenk. Los saludamos a toda nuestra amable audiencia de armonía, de lucha y resistencia. Esta vez estamos transmitiendo en el territorio NASA San Andrés de Yohuila. Muchas gracias por escucharnos, decirles, este es nuestro informativo radial Vientos de Comunicación, donde vamos a dar a conocer los acontecimientos en cada uno de los territorios ancestrales del departamento del Huila, Colombia y el mundo. Ya se encuentran sintonizados en cada uno de sus hogares, otros están ahí en sus tulpas, otros van en el camino ya para la casa después de una larga jornada laboral en sus parcelas, porque el sol ya está ocultando, otros están ahí en sus huertas, otros en sus parcelas estuvieron limpiando la caña, otros estaban desembrando maíz en su diario vivir. Mi nombre es Javier Tumbo, del pueblo NASA. Actualmente estoy acompañando en diferentes procesos comunitarios desde el programa Vientos de Comunicación Crío. Del zona norte, Manuel Quintín Lame, como orienta a los cuyanderos del territorio. Extiendo el saludo inicialmente a nuestros espíritus de la Madre Tierra, a los Kshaw, a nuestros creadores, a nuestros mayores, mayoras, tatas, mamás, taitas, niños, jóvenes, estudiantes, dinamizadores, cuidanderos del territorio, y a los 27 autoridades tradicionales de los 5 pueblos, NASA, MISAC, Yanacuna, Pijao y Embera Chamí, y por supuesto a nuestros hermanos campesinos y afros, y todas aquellas personas que cada viernes están pendientes de nuestra programación. Bienvenidos. Informaciones desde los territorios. Ya entrando en el tema, vamos a dar a conocer lo que está pasando en cada uno de nuestros territorios. Bueno, por eso vamos ya para la zona centro-sur, como Benjamín te indicó, donde el día sábado 11 de mayo del presente año, la Autoridad Política Espiritual y la Guardia Indígena del Territorio NASA de Juantama declarada en asamblea permanente por medio del presente comunicado. Comunicado a la opinión pública nacional e internacional. La Autoridad Política Espiritual y la Guardia Indígena del Territorio NASA de Juantama, declarada en asamblea permanente por medio del presente comunicado, manifiesta un rechazo profundo y ratificamos la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Alta Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, a la comunidad nacional e internacional, los recientes actos de amenaza, intimidación y hostigamiento que siguen sufriendo los comuneros del territorio de Juantama por haber participado en la minga indígena por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la paz del suroccidente colombiano. La Autoridad Nacional y la Asamblea Permanente del Territorio NASA de Juantama ratificamos las denuncias anteriores y exigimos a las autoridades e instituciones competentes dar respuesta inmediata frente a los siguientes hechos victimizantes. Continúan las llamadas, mensajes intimidantes y las amenazas a la mayora María Beatriz Vivas, vicepresidenta del CRIU, atentado contra la docente Luz Marina Vivas, hermana de la mayora María Beatriz Vivas, vicepresidenta del CRIO, en la tarde de ayer en la vía que comunica el territorio de Juantama a la cabecera municipal de La Plata, en el punto conocido como La Guinea, donde dos hombres en motocicletas de alto cilindraje persiguen, bloquean y posteriormente desvían la comunera a la vía principal a una vía terciaria, donde se desarrollan los siguientes eventos: secuestro simple a la comunera, insultos y malos tratos a la comunera, la obligación a pagar el celular. Enviaron un mensaje de muerte a las cabezas principales de la organización del CRIO, presidente y vicepresidenta. Al corroborar que no era la mayora Beatriz Vivas, después de media hora permitieron que la comunera continuara en su camino. Frente a los anteriores hechos de los cuales han sido víctimas los comuneros del territorio nace de Juantama y los miembros del CRIO, exigimos a las autoridades competentes investigar, proteger y garantizar el pleno derecho a la vida, la integridad física y la psicológica de los comuneros del territorio y a la organización, y los hacemos responsables directos en caso de secuestro o asesinato a nuestros líderes indígenas amenazados. Territorio NASA de Juantama. Nos quieren silenciar nuestras voces. Para los líderes indígenas del Huila es de bastante preocupación. Y ustedes están ahí en la casa sintonizados por este medio. ¿Qué opinan? Para que ustedes también empecemos a preocupar desde sus casas. Ahora todo lo que hacemos, defendemos los territorios, nos quieren acabar a nuestros pueblos. Los días miércoles 22 y jueves 23 de mayo del presente año se realizó la Junta Directiva Extraordinaria de Autoridades del Consejo Regional Indígena del Huila CRIO, que era el objetivo contextualización, análisis evaluativo del Minga Suroccidente Colombiano. Por supuesto, allí estuvimos acompañando desde el programa Vientos de Comunicación. Vamos a escuchar en este conversatorio los voceros políticos de la Minga del CRIO. Estamos caminando sobre ese direccionamiento y ese liderazgo del CRIO como organización de las organizaciones que han encaminado estas luchas desde nuestro movimiento indígena. Y ellos tienen una experiencia ya muy trajinada de muchos años, donde se han colocado muchos líderes que han muerto por este proceso. Y dentro de ese liderazgo y ese trabajo, Junta Extraordinaria en la reforma, las autoridades mandataron, y ustedes mandataron, y la Junta mandató, que podíamos participar con la Minga del Suroccidente, donde estaba direccionado desde el CRIC. De ahí tenemos que empezar a revisar, porque desde ese momento adquirimos un compromiso de trabajo, un compromiso político, un compromiso desde nuestra organización para empezar a trabajar lo que era la Minga Suroccidente. Dentro de ese análisis, yo creo que hoy es un escenario más de evaluarnos cómo están y cómo nos vamos a seguir enfrentando a esta minga. Si vamos a continuar hablando de la Minga Suroccidente, ¿cuáles van a ser los escenarios nuestros? ¿O cómo vamos a seguir esa incidencia y cómo vamos a seguir fortaleciéndonos? Y dentro de esa minga hay unos compromisos políticos. ¿Cómo vamos a avanzar esa agenda política? ¿Con quiénes lo vamos a avanzar? ¿Por dónde lo vamos a avanzar? ¿Y cómo lo vamos a avanzar? Esa es una pregunta que tenemos que seguirla trabajando, y en esta junta extraordinaria, desde el encuentro que hemos tenido, la primera reunión en la IPS con autoridades, luego en Potrerito, luego ese conversatorio que tuvimos con las autoridades en Neiva, y creo que también lo tuvieron en el sur, tema de Minga, pero sí hoy en esta junta extraordinaria queremos que dejen unos caminos muy claros. ¿Cómo vamos a continuar tejiendo esa Minga Suroccidente? Evaluar es mucho más allá. El tema político, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos revisando ese tema político? ¿Cómo estamos revisando el tema de la participación de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, de nuestras autoridades? Y cada uno como comuneros, qué dificultades, qué fortalezas estuvimos en la minga. Creo que esa fue una de las orientaciones que nosotros hablamos en Neiva, ¿no? Sugerencias habrán negativas, positivas, desde los territorios, desde el espacio espiritual, desde el espacio político, desde el espacio técnico. Voy a arrancar por el tema cultural. Nosotros con algunos mayores, algunos yachas y algunos tehuana, hemos venido analizando varios qué pasó con la minga, qué va a pasar con la minga y qué se nos viene después de la minga. Desde ese espacio, ¿qué se logró como posicionamiento político, como impacto político para el movimiento indígena? Primero, ha hecho que se ha logrado restablecer nuevamente esa hermandad y esa unidad de pueblos. ¿De pueblos en qué sentido? No solamente los pueblos indígenas, sino que en esa minga logramos concentrarnos y reunirnos alrededor de la minga del suroccidente colombiano, los campesinos, que hace una cosa histórica para el CRIC, decía que hacía rato que no podía sentarse en la misma mesa y a conversar y a dialogar y a impulsar este proceso a un solo lado. Logramos sentarnos con los afros, llegaron maestros, llegaron otros sectores. Entonces fue como una alianza, digamos, de volvernos a encontrar. Eso reflejó y mandó un mensaje muy claramente el tema de la unidad nuevamente. Eso es en términos, digamos, de posicionar políticamente. La minga llegó a los diferentes espacios, a los diferentes medios. En ese sentido, entonces, digamos, lo reivindicativo es cifra. Pero en lo político, que es la zozobra que está ahí, ¿qué va a pasar? En el tema minero, por ejemplo. Y si ustedes hoy revisan el plan de desarrollo, ¿qué está planteando el plan de desarrollo de Duque en el tema minero? El asunto de los páramos, ¿qué está planteando el gobierno allí? Un artículo donde dice que sí va a ser la limitación de los páramos. ¿Ya la limitación obedece a qué? A después poder hacer explotación. ¿Qué va a pasar con el derecho fundamental a la consulta previa, que ya quedó dentro del plan de desarrollo un artículo incluido, que ya las consultas no la va a hacer la institucional como tal, sino realmente son los dueños de los megaproyectos? Es el término de las garantías. Entonces las garantías ahorita, ¿por qué no quieren, digamos, llevar el debate? Porque en el mismo plan de desarrollo quieren desmontar la legitimidad de la minga como derecho y acción civil. Está el tema de la tierra. ¿Qué va a pasar con el tema de la tierra, que es una política que está ahí, el tema grueso y fundamental de la minga suroccidente colombiana? Lo primero, pues, entender el sentido de la minga. Entender el sentido de la minga y saber, pues, que la minga ha sido un proceso, ha sido y es un proceso de las comunidades indígenas, que, pues, por el cual, digamos, nosotros nos hemos movido y de alguna manera se han reivindicado muchos asuntos, y también se ha hecho, pues, posición política en diferentes temas, ¿no? Pues, un poco como para reforzar lo que decían los compañeros, porque muchos pensamos de que la minga fue la acción del mes que estuvimos en Pescador y el mes que se estuvo en el Cauque, ya como que se acabó. O sea, realmente yo creo que lo grande de la minga está ahora, o sea, si viene ahora. Y en ese sentido sí sería bueno, pues, que todos y todas estuviéramos bastante inquietos desde las comunidades, y ahora es cuando más deberíamos rodear al CRIU y estar con la organización. Tejiendo pensamiento de lo político y reivindicativo. Seguimos en minga de resistencia, posicionando en defensa y control territorial. Asimismo, en esa junta extraordinaria hacen un pronunciamiento sobre las amenazas y persecuciones de los líderes indígenas del Huila que participaron en esta minga. ONIC denuncia amenazas y atentados constantes contra dirigentes del Consejo Regional Indígena del Huila CRIU. La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz informa a la opinión pública, organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y a las instituciones del Estado colombiano responsables de garantizar la vida y la integridad de los pueblos indígenas. En este caso, concreto de la vida y la integridad personal de los líderes del CRIU, María Beatriz Vivas, Alberto Cerón y Jesús Renel Torres, que desde el día 18 de marzo de 2019, en el marco de la minga indígena del suroccidente colombiano, que se lleva a cabo en el departamento del Huila, el consejero mayor del CRIU, Alberto Cerón, empezó a recibir amenazas vía telefónica contra su vida, la de la vicepresidenta María Beatriz Vivas y Jesús Renel Torres, coordinador de la IPS. Una vez este hecho se denunció ante las autoridades, el día 19 de marzo, la mayora Beatriz recibió el siguiente mensaje de texto amenazante. Señora María Beatriz Vivas, líder indígena, damos a la orden de no más movilización. Y estamos advirtiendo, si no, usted pagará su vida. Estos tres líderes desempeñaron un papel activo e importante en las negociaciones que se desarrollaron en el Huila y posteriormente acompañaron de cerca las negociaciones en el Cauca hasta el día 9 de abril. Desde sus labores al interior de la organización regional han asumido labores de defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas, así como la denuncia activa de las situaciones que vulneran sus derechos. En razón a esto se ha venido prestando constantes amenazas contra sus vidas y en las últimas semanas algunos de sus familiares han resultado gravemente afectados. El día 4 de abril de 2019, la autoridad aledaíla Joana Quilcue fue atacada por hombres entre las veredas de la Guinea y Bajo Retiro, en donde advertían que no siguieran con la minga so pena de muerte. Y mencionaban directamente a la mayora Beatriz, además de otros gobernadores. Con posterioridad, el día 14 de abril de 2019, el comunero Edwin Paya, coordinador del programa Cuidanteros del Territorio del Crío, quien ya había sido amenazado en el pasado, siendo a las 3 y 15 de la tarde, es amenazado de muerte vía telefónica. En esta llamada también se menciona a la mayora Beatriz Vivas, al señor Jesús Reynel Torres y el presidente del crío Alberto Cerón. En esta llamada advirtieron que no estaban jugando y si que continuaban con las movilizaciones y manifestaciones se iban a realizar una limpieza y no iban a permitir más el actuar de líderes del Huila y Cauca. Este mismo día la Guardia Indígena del Resguardo Nace de Juantama, vereda Secluch, intentó detener a tres hombres encapuchados, vestidos de negro y portando botas militares, pero esto huyeron resultando a la comunidad. Según relatos de los comuneros, se han reportado la presencia de personas extrañas en el sector vestido de negros y encapuchados. El día 10 de mayo de 2019, la mayora Beatriz recibió dos amenazas de texto de un mismo número en los que le dicen HP, conteste, y el segundo, HP, siguen respirando, no será por poco tiempo, cric, maleza. Sí. Este mismo día, siendo a las 4 de la tarde, la hermana de la mayora Beatriz y docente Luz Marina Vivas es atacada por dos motos mientras dirigía al municipio de La Plata en su moto en el punto conocido como La Piedra. Allí es desviada de la vía principal hacia una vía terciaria, lugar en donde dos hombres la insultan reiteradas ocasiones y la interrogan frente al paradero de los líderes del crío. Posteriormente notan que estaban atentados contra la persona equivocada y se atemorizan frente al acercamiento de otros vehículos. Estos dos hombres vestían de negro y tenían los rostros cubiertos con cascos y gafas oscuras. El parecido entre la mayora Beatriz Vivas y su hermana es innegable y resulta evidente que el atentado recaía sobre la mayora. Antes de este hecho, otro hermano de la mayora reportó que hombres extraños se acercaron a su vivienda preguntando por ella. Asimismo, el 15 de mayo de 2019, en la vereda del Pescador, en la vía que comunica la inspección de Belén con el municipio de La Plata, un joven salía de estudiar sobre las 2 p.m. cuando cuatro hombres en motocicletas lo arrollaron a un barranco en donde empezaron a indagar al menor sobre el lugar de vivienda de la mayora María Beatriz Vivas, nombrando su cargo de vicepresidenta del crío y mencionando que en esa zona vivía la hermana Luz Marina Vivas. Insistía en que informara esto en razón a que la necesitaban urgente, hostigándolo con fuerza para que no pudiera reconocer a los atacantes. Le informaron que el día siguiente lo iban a esperar en el mismo lugar y la misma hora para que entregara la información. Al menor se encuentran resguardado a su hogar atemorizado. Desde la fecha no ha salido de su casa, no ha podido volver a la escuela. Los pueblos indígenas en Colombia tradicionalmente hemos sido blancos de diferentes sectores sociales que han buscado asesinar a nuestros dirigentes y silenciar su lucha de reivindicación de derechos, razón por la que el Estado colombiano se ha comprometido con su protección integral como personas, como defensores de derechos humanos y como indígenas. Aunando a esto, contamos con una protección reforzada, tal como reiteradamente lo manifestado la Corte Constitucional, y por ende somos sujetos de una protección preferente frente a las amenazas de las cuales somos víctimas. A pesar de esto, de las múltiples denuncias y acciones urgentes que hemos emitido a la Fiscalía, a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio Público, la única respuesta que hemos obtenido es seguir el proceso común frente a la UNP, que toman alrededor de 6 meses. Es por esto que, en virtud del decreto 1066 de 2015, instauramos solicitud de medidas de urgencia a favor de la mayora Beatriz Vivas el día viernes 17 de mayo del 2019, en cual a la fecha no ha sido respondido. Por medio del presente comunicado informamos a toda la sociedad la gravedad de los hechos anteriormente narrados y responsabilizamos directamente a las instituciones encargadas de proteger nuestra seguridad integral personal de cualquier otro hecho que pueda presentarse contra los líderes del CRIO, sus familias y demás dirigentes de esta organización. Adicionalmente hacemos un llamado urgente a las organizaciones internacionales, a la ONU, MAP, OEA y demás organismos defensores de derechos humanos a realizar debido acompañamiento, denuncias y exigencias de garantías a la vida y la pervivencia en sus territorios de nuestros líderes y lideresas sociales. Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, Consejera Aida Quilcue Vivas. Correo derechoshumanos@unic.org.co. La vivencia y la pervivencia de los pueblos indígenas no ha sido fácil. Siempre hemos luchado y resistido exigiendo nuestros derechos. Bueno, para ellos le damos un voz de aliento, una buena energía, de armonía, de equilibrio, para que sigan acompañando en los procesos colectivos. Ellos trabajan para el bienestar de los pueblos indígenas que somos filiales al CRIO. Continuamos de esta primera pausa. Informaciones nacionales. En el norte del Cauca siguen laborando la tierra con palas, azadones y machetes, sembrando semillas para tulnaza. Les cuento que ellos estuvieron la semana pasada recorriendo nuestro país de Colombia, cómo se libera la madre tierra. Los días del 26 al 30 de mayo del presente año se realizaron la marcha de la comida en las principales 4 ciudades del país. Para eso conversamos uno de los liberadores. ¿Cómo ha sido la acogida? Bueno, en esta hora de la tarde estamos en contacto por vía telefónica a los compañeros que están haciendo ejercicio de marcha por la comida a nivel nacional. Son del departamento del Cauca, norte del Cauca, que vienen ejerciendo liberación de la madre tierra. Entonces, acá me encuentro uno de los organizadores de este evento comunicando en esta hora de la tarde. Bienvenido a este programa Vientos de Comunicación. Coméntenos cómo ha sido ese ejercicio que están haciendo en estos días. Corren por 4 ciudades. Bueno, sí, un saludo para toda la comunidad hasta el Huila, que escuchan esta prestigiosa emisora, este prestigioso programa. Sí, pues, como le comentamos, esta es la segunda la comida que hacemos. Ya lo habíamos hecho la primera vez en Cali, pues, en este caso, solamente en una ciudad de Cali, donde partimos 5 chivas repletas de revuelto en las capotas y, bueno, y en las bancas, obviamente, la gente. Bueno, esta queremos. Y bueno, queremos, no, ya es un hecho, la marcha de la comida, la marcha de la cosecha, como decimos nosotros en el norte del Cauca, es que ya dio arranque. Creo que desde el día de ayer salimos del norte del Cauca, algunos los que veníamos a Bogotá, llegamos hoy en la mañana, pues igual los que iban a Medellín, Manizales, y también Cali. Entonces, pues la gente está muy motivada, la idea, el objetivo principal es desalambrar, ¿no? Y acá en la ciudad hay que desalambrar muchísimo, hay que desalambrar realmente los corazones, porque si no desalambramos el corazón, no desalambramos, digamos, este pensamiento que tiene el capital en la ciudad, o sea, los capitalistas, pues ellos nos van ganando. Entonces la idea de nosotros es desalambrar eso, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Con comida, no solo con comida, con música, con bebidas, con la chicha, con todo tipo de comida de los territorios, en especial comida pues cosechada en el proceso de liberación de la madre tierra, que ya lleva más de 4 años después de que se retomó, y pues seguimos aquí muy contentos. O sea, sí, ya una comisión está en Medellín, pues ya hará, digamos, esta parte de la comida. El otro grupo está también en Manizales, gente que en los barrios populares se han vendido sembrando, ¿no? O sea, sabemos que la gente en las ciudades, pues mucha gente, vamos a las laderas de la ciudad, la gente está aguantando hambre, la gente no tiene agua, no tiene acceso a sus servicios públicos y no tiene principalmente el acceso al recurso vital que es el agua. Entonces, hay gente que desde las ciudades también están luchando frente a este tema, y por eso, digamos, nosotros prácticamente nos unimos a lo que está pasando en la ciudad, y así vamos juntando gente. Hemos juntado muchos nosotros como proceso, es una ganancia, porque pues antes lo que decíamos, pues que de pronto que esa liberación era posible, pero se ha demostrado, se ha demostrado a los restos de gente, al resto de comunidad, incluso al resto del país, que todo es posible, que estamos luchando por liberar la tierra, una tierra que está en manos de los ricos y en especial del consorcio de Argila Lule. Sí, entonces, eso es lo que hemos venido liberando allá, y es sido tan grande el golpe que le hemos dado al capitalismo, porque repartir comida en las ciudades de donde se tumba la caña, pues para nosotros es una ganancia enorme. Y es que hemos tenido esa grandísima oportunidad de estar por acá, y nos hemos sentido muy, muy orgullosos de cómo nos sigue tanta gente, y de cómo se une tanta gente, y de cómo la gente se va enamorando de ese proceso, y ellos también quieren hacer ese proceso. Entonces, eso es lo que venimos haciendo, digamos, frente a esta marcha de la comida. Y no, nosotros en el día de hoy ya prácticamente pues tenemos nuestra agenda, y es repartir comida. Ahorita nos encontramos con como en un ritual que se llama ritual al agua, que lo hacen los compañeros de acá, de gente con niños, con las mujeres que han venido del norte del Cauca, con las mujeres que están acá. Y bueno, la verdad que es algo ganancioso para nosotros. Y ganancioso no en el sentido de sacar pecho, ganancioso no en el sentido de protagonizar, sino ganancioso como colectivo, lo que somos allá en el norte del Cauca, liberando la madre tierra. Entonces es lo que pues hemos venido trabajando, y pues acá seguimos. Pues ya iniciaron en tu territorio, pero ahora ya están iniciando en las ciudades capitalistas, como ya mencionó anteriormente. A los que escuchan a través de este medio, ¿qué mensaje nos deja para los que están escuchando en esta hora? Pues el mensaje es que hay que liberar la madre tierra. Hay muchas formas de liberarlos. Por ejemplo, en el norte del Cauca existe una problemática que ya hay sobrepoblación, ¿no? Entonces ya la gente está talando muy cerca los ojos de agua. prácticamente la reserva, y para nosotros, si llegara en un futuro perderse el agua, sería como nuestra autodeterminación, complicadísima. Entonces, en todas las comunidades nazas que somos y tenemos ser referentes, que siempre hemos luchado para defender el agua, para defender la vida, no permitamos, también liberemos desde nuestros territorios. Y si hay oportunidad de hacer procesos de liberación, pues también hacerlo, ¿no? Porque la gente no tiene tierra y se está trabajando en los solares y está trabajando ahí tan cerca del ojo de agua que da miedo, porque es un recurso único. No va a haber otro tipo de explotación minera, por ejemplo. Y mucha gente, desde los mismos cabildos, de nuestros mismos, a veces somos permisivos con eso. Entonces, creo que el mensaje es que la comunidad despierte, ¿sí? O sea, no se quede así. Desalambremos el corazón, desalambremos la conciencia y desalambremos pensando en que el agua es lo más esencial, pensando en que la tierra es lo que nos da todo, ¿sí? Entonces, a la comunidad invitarnos a eso, porque de verdad que nosotros lo decimos porque hemos visto mucha experiencia en el norte del Cauca y en todo el Cauca, pero la idea es eso, seguir luchando por nuestra agua, seguir luchando por nuestra tierra, y nosotros estamos seguros que lo vamos a lograr. Nosotros decimos, no tenemos afán por lograrlo. Ha habido mucha gente que desde allá ha querido tomarse el protagonismo para negociar ya con el gobierno y recibir migajas. Nosotros decimos, no necesitamos migajas, no necesitamos nada más que la tierra. Y el día que quieran negociar, vengan a las fincas y ahí las negociamos. Ustedes negocian entre el gobierno y los dueños de la tierra, pues que no se preocupen, que nosotros ahí estamos. Estaremos listos para seguir liberando la tierra después de que las compre, pero creo que ya se ha logrado gran parte, ¿no? Entonces es lo que el mensaje que lo da la gente, que sigamos, liberemos nuestras conciencias y liberemos nuestros corazones. Muchas gracias por dar esa palabra, llegar al corazón de la gente por este medio. Muchas gracias por compartir esa palabra desde donde se encuentran ustedes, en la capital de Colombia. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también por tenernos en cuenta en este reporte. La lucha de ellos es contra el capitalismo, porque la oligarquía se ha venido opacando a nuestros pueblos indígenas, hermanos campesinos, afros y los sectores sociales. La minga se hace desde el Tul Nasa, que continúen sembrando más comida. Qué bueno que nosotros también empecemos a despertar. Gracias por esa enseñanza. Es un ejemplo a seguir. El crío equipo de gobierno en cabeza de la ministra de Interior se sientan en la mesa a dialogar de alto alcance para revisar los acuerdos pactados en la minga suroccidente colombiano, donde se realizó en territorio Sat-Tamaquihue. Bueno, en esta hora nos encontramos con la vicepresidenta del Consejo Regional de Indígenas del Huila. Coméntenos un poco cómo fue que hizo el avance sobre los que instalaron la mesa con el gobierno nacional y con los pueblos indígenas de Huila, que son filiales al CRIO. Inclusive estuvo participando como garante la gobernación de Huila. Para comentarles sobre la continuidad de los compromisos de la minga suroccidente, en el día de hoy se instala la primera mesa, como se había acordado en el acuerdo pasado. Hoy se materializa un poco uno de los planteamientos y acuerdos para continuar trabajando sobre los presupuestos acordados. Frente a esos acuerdos, pues hoy se deja un planteamiento de trabajar desde un decreto nacional para los pueblos indígenas en el departamento del Huila, un decreto para empezar a materializar y que sea un mecanismo de reivindicación de nuestros derechos y hacia la construcción de una política pública. Igualmente se deja planteando unas mesas de trabajo, sobre cuatro mesas. La primera mesa para trabajar sobre el decreto y gobernanza, la segunda mesa o espacio de salud, de salud, educación, territorio, infraestructura, mujer y juventud. Esos son como los temas que hoy se trataron para ya concretar en mesas de trabajo a nivel nacional, en cabeza del viceministro del Interior, Juan Carlos Soler. ¿Cuál es la invitación que nos hace? Quizás algunos territorios están escuchando a través de este medio y el mensaje que nos deja a través de este programa, y como organización que representa, en caso usted como vicepresidenta. El mensaje que dejamos a todos los mingueros del departamento del Huila es que hemos emprendido el trabajo y la minga, hemos dicho que la minga continúa. Desde eso hemos también exigido unas garantías desde el gobierno nacional, la protección, porque en este momento hay muchas amenazas de compañeros líderes indígenas en nuestra organización después de la minga. Igualmente, en el día de hoy se materializa y se puntualiza donde nosotros dejamos un posicionamiento político claro, en donde les decimos al gobierno nacional que la ruta, un poco de las necesidades frente a lo planteado y lo acordado, tiene que ser de los pueblos, desde la autonomía y desde el trabajo de cada uno de los territorios y respondiendo a las necesidades, necesidades que en este momento tenemos como en cada territorio. Muchas gracias por dar a conocer a nuestros oyentes por este medio. Bueno, reciban ese cordial saludo y un abrazo de resistencia y de unidad y hermandad para seguir tejiendo en el caminar del camino de la resistencia y la reivindicación. A continuación, el espíritu del viento mensajero. Y buenas tardes para todos. Y la ceremonia del Secumbuy se realiza cada 21 de junio, que es el recibimiento del sol del nuevo año andino. Entonces, en el resguardo de Huantama siempre se ha venido haciendo esta ceremonia, que son ya 5 años, y cada autoridad lo hace. Entonces, nosotros para ese día empezamos un trabajo espiritual un mes antes. Entonces, para que lo tenga en cuenta, no solamente es el 21 de junio, sino que es un trabajo que se hace un mes antes. Y también hay una ceremonia que el Ifichañi, y apagar el fogón, que también se hizo. Ese es como una parte de la ceremonia del Secumbuy. Entonces, el 21 ya se hace como tal el recibimiento del sol, y se hace en el resguardo NASA de Huantama con toda la comunidad y demás visitantes que nos puedan acompañar. También en el mismo trabajo, en coordinación con la institución Yuluch, que ha sido los pioneros que han hecho esta iniciativa en nuestra comunidad NASA de Huantama, y en coordinación con el Cabildo, pues se realiza todas estas ceremonias que nosotros como resguardo de Huantama lo hemos venido haciendo. No solamente esas ceremonias, son 4 ceremonias culturales en nuestro resguardo que se hace. Entonces, invitarlos a todos y a todas para que nos acompañen este 21 de junio a nuestro territorio NASA de Huantama. Namui y si music managati misa misak desiguaran muamuan shuarun. El espíritu del viento mensajero. Bueno, ya me conoces y vamos a tener el 17 de junio. El calendario andino también es muy importante, es la familia, ¿sí? Bueno, tenemos todos ya la cosa como una gran familia y hacer esa gran vida. Este día tenemos previsto y muchos eventos organizados con docentes, la comunidad, para la comunidad, van a haber intercambios culturales, para el trueque, van a haber comunidad científica, una. Y también van a haber presentaciones de los niños, y los niños que ya están en kinder, los chicos ya están un poquito más jóvenes, que ya están en colegio, también nos van a enseñar. Y también van a estar en las tres de WhatsApp, van a necesitar una invitación acá, va a ser un encuentro, una gran presencia, a la cual van a invitar a todos los pueblos de Yoracona y también todos los pueblos hermanos que están al lado, que están los matas, están los fijados, los temberas, están cordialmente invitados. La invitación en este momento está abierta para los que quieran venir. Después los indígenas también de la parte de afuera, para que vengan y conozcan nuestros usos y costumbres, nuestra cultura, nuestros niños, nuestra comunidad, cómo vivimos en unidad y en familia. Agradecer a toda nuestra audiencia, familia Vientos. Hemos llegado al final de esta emisión. Contentos nos despedimos de ustedes y esperamos avanzar con esta energía, acorazonados de la comunicación y sus procesos. Los invitamos a escuchar nuestra emisión del informativo programa Vientos de Comunicación todos los viernes a través de la Inmaculada Estéreo Santa Leticia Muscupán. Por Inspiración Estéreo, Resuarto, Nasa, Huila, Rinegro. Potrerito Estéreo, resguardo NASA de Potrerito. Shoama Estéreo, resguardo NASA Misak, La Reforma. Yanacona Estéreo, resguardo Yanacona San Agustín. Y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Facebook, Crio Consejo Regional Indígena del Huila Crio. Correo electrónico y la página web www.crio.org. Número celular a través de 310-660-4894. Ahí nos pueden seguir. Atsa aitepa y kueshek pikno piautao. Na kususte kusna skanko y kuesha. Wech pikno piko kueshek. Nao yu kuech tau kahimina. Uso zikwesh pa ma kweyu. Kiyu cha na inyuzine kwe na kusna uñak. Atsi yu jichin es nao kweyu kwe tuscha. Y kuesh yetsu jichin. Panusia ewun kawatsiu pikna japone kwe estin putuina musia ewun kaw. Gibun kaw. Putuion kaw. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La voz de la madre tierra. Esta es una producción. Programa Vientos de Comunicación. La palabra no se detiene.